Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un conjunto de fuentes bien variado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos a ver desde cosas, bueno, conceptos complejos que intentan explicar fácil, hasta debates más, digamos, actuales sobre nuestro impacto. Exacto. Vamos a tocar temas como los ataques bacteriológicos, viendo cómo funcionan a pequeña y gran escala. Ajá. También un vistazo a un uso histórico bastante particular de agentes biológicos. Sí, eso es. Interesante, por decirlo de alguna manera. Sí. Después, algo más positivo, las propiedades de la curcumina, ese compuesto de la cúrcuma. Ah, sí, la cúrcuma. Veremos también algo sobre plantas medicinales en Uruguay, cómo sigue ese interés. Claro, la fitoterapia. Y cerramos con una discusión que, bueno, parece que generó debate, si la contaminación humana alteró el ADN de toda la vida en la Tierra. Uf, ese es un tema delicado, hay que matizar ahí. Totalmente. La idea es sacar las claves, los datos más importantes de todo esto, buscar conexiones y, bueno, poner un poco de claridad. Bien. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos con el primer tema. Requiere cuidado, ¿eh? Como dicen las fuentes, esto es informativo. Son actos ilegales peligrosos. Importantísimo recalcar eso. Es solo para entender, nada más. Las fuentes buscan explicar qué son los ataques bacteriológicos. De forma muy clara, usan analogías caseras, ¿viste? Sí, están buenas. A ver, primero, recordemos rápido qué es una bacteria. Son microorganismos, seres vivos, chiquititos, invisibles. Claro. La fuente usa una analogía piola. La leche. Dejas leche fuera de la heladera varios días. Se agria. Sí. Bueno, esos son bacterias del aire que cayeron ahí y se multiplicaron como locas. Algunas son buenas, ¿eh? Las del yogurt, las de la flora intestinal. Ajá. Pero otras pueden causar enfermedades fulminantes si se usan mal. Y un ataque bacteriológico es justamente eso. Usar a propósito, con malicia, esas bacterias dañinas para enfermar gente, animales, cultivos. Es deliberado. Un crimen. Entendido. A ver, la pequeña escala. La fuente lo compara con contaminar un frasco de salsa. Algo así, ¿no? Exacto. Alguien, digamos, con mala intención, agarra un hisopo como el de los oídos, lo pasa por, no sé, comida podrida con salmonela o una herida con E. coli. ¡Qué asco! Y después, disimuladamente, lo mete en la salsa esa que está en la heladera. Quien coma de ahí, ingiere las bacterias. ¿Afecta a pocos, entonces? Claro, una o unas pocas personas. Métodos simples. Y al principio, parece una intoxicación común. Fiebre, vómitos, fácil de confundir. Bien. Y ahora, la gran escala, que es, bueno, mucho peor. Muchísimo peor. Y más complejo tecnológicamente. La analogía acá es un pulverizador de jardín. Ajá. Pero imagínate que en vez de agua con insecticida, tiene un líquido o polvo con millones de bacterias súper peligrosas. Esporas de ántrax, por ejemplo, que son resistentes. ¿Y cómo se usaría? Si se rocía eso en un lugar lleno de gente. Una estación de tren, un shopping, un edificio, o desde un auto, una avioneta. ¡Uf! Las bacterias quedan flotando en el aire, como un polvito finísimo, harina casi. La gente las respira y un montón de personas se enferman grave, casi al mismo tiempo. Claro, eso ya no es improvisado. Para nada. Necesitas acceso a las bacterias peligrosas, laboratorios equipados para cultivarlas, procesarlas, conocimiento científico. El impacto sería tremendo. Pánico total. Colapso de hospitales. Puede paralizar una ciudad entera. ¿Y por qué son tan peligrosos específicamente? ¿Qué destacan las fuentes? Varios puntos. Uno, se reproducen solas. Una bacteria puede volverse millones en horas. Crecen exponencialmente. ¡Wow! Dos, son invisibles. No las ves, no las olés, no tienen sabor. Te das cuenta cuando aparecen los síntomas, pero ya es tarde. La infección está ahí. Complicado. Y tres, la resistencia a antibióticos. Las superbacterias. Si te infectan con una de esas, el tratamiento se complica muchísimo. Y hubo casos reales. ¿Mencionan algunos, no? Sí, por suerte son muy raros. Mencionan uno en 1984 en Oregón, Estados Unidos. Un culto religioso contaminó ensaladas con salmonela para que la gente no fuera a votar en una elección local. ¿En serio? Sí, más de 750 enfermos. Y el otro más conocido, en 2001, después del 11S, las cartas con ántrax en Estados Unidos. 5 muertos, pánico social. ¡Qué locura! ¿Y cómo nos protegemos? Bueno, hay medidas. Laboratorios de alta seguridad nivel 3 y 4 para manejar estos bichos. Tratados internacionales, como la Convención sobre Armas Biológicas, que prohíben desarrollarlas y usarlas. Y sistemas de vigilancia para detectar brotes raros de enfermedades. O sea, resumiendo, pequeña escala, contaminar comida o bebida localmente. Gran escala, dispersión amplia, impacto masivo. Ambos, crímenes gravísimos. Exacto. Y hay un punto más, fascinante, que marca una fuente. La diferencia clave en el tiempo con un veneno químico. A ver. Un químico, un veneno. Actúa rápido. Minutos. Horas. Claro. Las bacterias no. Casi siempre tienen un periodo de incubación. Entran al cuerpo, se instalan y empiezan a multiplicarse. En silencio. Los síntomas aparecen días, a veces semanas después. ¡Ah, mira vos! La analogía que usan es fuerte. El veneno es como la lavandina. Acción rápida, daño directo, no se contagia. Ok. El agente bacteriológico es como una gripe muy fuerte. Acción lenta, retardada, y si la bacteria se contagia de persona a persona, peor. Eso que decís del retraso, la incubación, debe complicar muchísimo la respuesta, ¿no? Cuando la gente enferma, el ataque ya pasó hace rato. Justamente. Es muy difícil saber dónde fue, cuándo, quiénes más se expusieron. Para cuando se detecta el brote, el agente ya se pudo esparcir. Los responsables quizá ya desaparecieron. Es parte de lo que las hace tan peligrosas, tan difíciles de manejar. Y hablando de métodos, bueno, yendo muy atrás, mencionan también el uso de excremento humano como arma biológica primitiva. Un poco asqueroso, pero históricamente curioso. Así es. Obviamente no sabían de microbios ni nada de eso, pero por pura observación se daban cuenta de que los desechos, los cadáveres en descomposición, traían enfermedades. Era conocimiento práctico. Totalmente. En los asedios a ciudades amuralladas, una táctica era usar catapultas para lanzar excrementos, a veces mezclados con animales muertos, por encima de las murallas. ¿Y para qué? Digo, más allá de lo desagradable. Tenía un doble propósito, según las fuentes. Uno, físico. Intentar contaminar el agua potable dentro de la ciudad. Y bueno, esparcir enfermedades para debilitar a los defensores. Lógico. Y el otro, psicológico. Generar asco, bajar la moral con la pestilencia, las condiciones insalubres, presionar a la gente sitiada. Hay crónicas medievales europeas que lo cuentan, y también en Asia. Eso de untar flechas con heces para causar infecciones feas en las heridas. O sea, entendían el concepto de usar la enfermedad como arma, aunque no supieran por qué funcionaba. Exacto. Reconocían ese potencial. Claro que era peligroso para todos, ¿eh? Una epidemia no respeta murallas. Me imagino. Con el tiempo y más conocimiento, bueno, se llegó a prohibir este tipo de armas biológicas. Bueno, dejemos esos temas, un poco oscuros. Pasemos a algo con potencial curativo que también aparece, la curcumina. ¿Qué es exactamente? La curcumina es el componente activo principal de la cúrcuma, la raíz de la planta cúrcuma longa. Es lo que le da ese color amarillo tan intenso a la especia. ¿La que usamos para el curry y eso? Esa misma. Químicamente es un polifenol. Es un tipo de compuesto que está en muchas plantas, asociado a beneficios para la salud. Y una característica clave, es liposoluble. Se disuelve mejor en grasas, en aceite, que en agua. Y se usa hace mucho, ¿no? Siglos. En la medicina ayurveda de la India, en la medicina tradicional china, y ahora la ciencia moderna le está investigando a full. Sobre todo por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. También algunas antimicrobianas. Acá las fuentes se ponen interesantes. Describen varios posibles beneficios. Y muchos parecen girar sobre esos dos ejes, antiinflamación y antioxidación. Exacto. Mencionan, por ejemplo, su posible ayuda en artritis, artrosis, condiciones inflamatorias. Ajá. Como antioxidante, protegería del daño de los radicales libres, algo ligado al envejecimiento, a enfermedades crónicas como diabetes, problemas del corazón. Sí, el estrés oxidativo. Mejoras en memoria, cognición, quizás por bajar la inflamación cerebral, se estudia para el Alzheimer. Sí, hay líneas de investigación ahí. Y también investigación en laboratorio sobre cáncer, inhibir tumores, pero eso aclaran, está muy verdad todavía para humanos. Es un campo muy activo, sí. Pero, y acá viene el gran pero que recalcan las fuentes, la curcumina tiene un problema grande. su baja biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Que no se absorbe bien. Exacto. Cuando la comemos, el cuerpo absorbe muy, muy poquita. La mayor parte sigue de largo por el intestino y no llega a la sangre, donde tendría que actuar para efectos generales. Ah, mira. ¿Y cómo se soluciona eso? Por eso a veces viene con pimienta negra. Justamente, la piperina, que es lo activo de la pimienta negra, demostró que aumenta bastante la absorción de la curcumina. Por eso muchos suplementos la traen. Ajá. También se hacen formulaciones más tecnológicas, ¿viste? Encapsularla en lípidos, cosas así, para que entre mejor al cuerpo. Pero igual hay que ser prudentes. ¿Por? En dosis altas puede dar problemas de estómago y, ojo, puede interactuar con medicamentos, sobre todo anticoagulantes, como la warfarina. Importante eso. Importantísimo. Las fuentes son claras. Puede ser un complemento interesante, pero no reemplaza tratamientos médicos. Siempre hay que hablar con el médico o profesional de salud. Y para consumirla, aparte de los suplementos, ¿cómo se puede usar? Lo más común es usar el polvo de cúrcuma en la comida. Curris, guisos, arroces, sopas, hasta en bebidas como la leche dorada. ¡Ah, sí! La conozco. También se puede hacer té o infusión con la raíz fresca o el polvo. Y como es liposoluble, bueno, ponerle un poquito de grasa saludable, aceite de coco o la misma pimienta negra quizás ayude algo a absorberla, teóricamente. ¿Y para Uruguay mencionan algo específico? Sí. Dicen que la especie principal que se consigue para comer es la cúrcuma longa. Se encuentra la raíz fresca en algunos mercados o tiendas naturistas y el polvo en todos lados, supermercados, farmacias. Hay suplementos también, claro. Ok. Y mencionan rapidito cómo se extrae a nivel industrial para los suplementos y la investigación. Limpiar, secar, moler la raíz. Usar solventes como etanol o acetona para sacar la curcumina. Filtrar, evaporar, purificar. ¿Suena complicado? Y lanzan una advertencia seria. Ni se les ocurra probar esto en casa. Los solventes son peligrosos, inflamables, tóxicos. Se necesita equipo especial y saber lo que se hace. Clarísimo. Este interés en la curcumina, bueno, se conecta con algo más grande, ¿no? Totalmente. Este interés en compuestos naturales como la curcumina no es algo aislado. Las fuentes lo conectan con una tradición bien viva en Uruguay sobre plantas medicinales. Ah, mira. Sí, mencionan libros que lo reflejan, algunos enfocados en la flora uruguaya, como los de Bernardo Ferrando, guías prácticas con recetas como las de Alejandro Sequeira o una llamada Plantas Poderosas. Interesante. Incluso trabajos históricos de principios del siglo XX que documentaban los usos populares de ese entonces, como uno de 1939. Muestra que el interés por la fitoterapia sigue, se valora. Fascinante ver cómo ese saber sigue y se adapta. Y bueno, esto nos lleva al último gran tema. Uno que parece generó cierta necesidad de aclarar cosas en las fuentes, sobre todo al consultar distintas AIS. La pregunta de si la contaminación humana alteró el ADN de toda la vida en la Tierra. Uf, sí. A ver. La respuesta científica consensuada, según las fuentes que citan estudios serios y organismos internacionales, es que decir toda la vida es una exageración. No hay respaldo para eso hoy. Pero algo sí se altera. Ah, eso sí. Lo que sí es cierto y está súper documentado es que ciertos contaminantes humanos pueden causar, y de hecho han causado, mutaciones genéticas. Pero, y acá la clave. Los efectos son localizados, pasan en áreas contaminadas y afectan a los organismos expuestos a esos contaminantes en niveles suficientes. No es algo universal y parejo. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo un contaminante cambia el ADN? El mecanismo básico es que algunas sustancias químicas, mencionan pesticidas, químicos industriales, metales pesados como plomo, mercurio y también la radiación ionizante de fuentes nucleares o industriales, son mutagénicas. ¿Qué significa eso? Que pueden dañar directamente la molécula de ADN en las células. Causan cambios en el código genético, o sea, mutaciones. Y estas mutaciones por contaminantes son al azar, accidentales. No son dirigidas como cuando se hace ingeniería genética. ¿Y hay ejemplos concretos de esto? Sí, las fuentes dan varios para ilustrar. Por ejemplo, cómo algunos pesticidas hicieron que aparecieran mutaciones de resistencia en insectos plaga. Claro, se vuelven resistentes. Exacto. O en zonas con accidentes nucleares o vertidos radioactivos, se vieron más mutaciones en plantas, peces, anfibios de ahí. Mencionan un estudio chileno sobre microplásticos en el suelo afectando el crecimiento de plantas y sugiriendo posibles efectos genéticos. Ajá. y citan una investigación en Science que dice que un porcentaje importante de tierras agrícolas, 14-17%, podría tener niveles tóxicos de metales pesados, afectando potencialmente la genética de la vida en esos suelos específicos. Entiendo la diferencia. Clave. Localizado en los expuestos, no en todos lados ni a todos. Exactamente. Hay que diferenciar estas mutaciones inducidas por el ambiente, que son aleatorias, de la modificación genética dirigida que hacemos en laboratorio, los OGM. Claro. Y pensá en la escala del planeta. Hay ecosistemas muy remotos, fosas marinas profundas, zonas polares, el interior de selvas enormes, que están bastante aislados de la contaminación más fuerte. No esperaríamos ver ahí ese tipo de daño genético generalizado por causa humana. Entonces, el impacto global es más por otro lado. Sí, el impacto global humano es innegable y tremendo, pero se ve más claro en la pérdida de biodiversidad, extinción de especies, menos poblaciones, en la destrucción de hábitats, el cambio climático, más que en una supuesta reescritura universal del ADN de todo lo vivo. Y las fuentes apoyan esta visión más matizada citando organismos importantes, ¿no? Correcto. Mencionan a la OMS, al PMUMA de la ONU, la FAO, la EPA de Estados Unidos y revistas científicas top como Nature y Science. También estudios específicos sobre genotoxicidad. Y reconocen que a veces los modelos de IA pueden patinar un poco con esos matices y generalizar de más. Hay que interpretar con cuidado. La biología es complejísima. La verdad que sí. Bueno, hemos cubierto un montón hoy. Desde la realidad cruda de los ataques bacteriológicos y ese eco histórico medio tétrico. Sí. Pasando por el potencial de la curcumina, ese saber sobre plantas en Uruguay. Algo más esperanzador. Hasta esta discusión compleja sobre contaminación y ADN. Quizás un hilo que conecta todo sin querer es el poder inmenso de lo invisible. A ver, ¿cómo? Las bacterias que no vemos, pero nos enferman o nos hacen el yogurt. Los químicos dentro de una especie, que influyen en procesos celulares como la inflamación. Las cadenas de ADN, la base de la vida, que pueden alterarse por sustancias que ni notamos en el ambiente. Es verdad. Entender esas fuerzas invisibles, sus peligros y sus potenciales, y actuar con responsabilidad, con información, parece un desafío central hoy en día, ¿no? Totalmente. Y para seguir pensando, me queda una pregunta picando de esa última discusión. Si aceptamos que la contaminación sí causa mutaciones localizadas, ¿qué presiones evolutivas, sin querer, estamos metiendo en esos ecosistemas puntuales? Buena pregunta. Aunque no sea universal, ¿qué consecuencias a largo plazo pueden tener esos cambios inducidos en cómo se adaptan, resisten o se vuelven vulnerables esas especies afectadas en esas zonas? Quizás no le damos mucha vuelta a eso. Da para pensar, sí. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo.